Matías operando los controles. Del otro lado estamos arrancando este programa 546 del Bicho Rector acá en FM La Tribu. Cuando cumplamos 46 años, cada uno. Qué terrible. Mira, yo hubiese pensado 40, 45. Ahí, para mí estamos ahí de los 46. Yo 46, de los 46. Ah, 46. Y un poco más, me falta. No, re poco, porque vos pensás lo poco que pasó el 2007 acá. Nada. No, pasó mucho. Para de hecho, mí nada. ¿Para vos nada? Es que te pasaron muchas cosas. Empezamos, pues. ¿Querés no, contarnos? No, porque hoy tuve terapia, boludo. Ah, no, entonces. Sé que nada. Mal que anda, quiero un fuerte saludo a la radio y que mal que anda el. Pero fíjate, se está bien acá conectada. Sí, sí, sí. Bueno, cambialo de lugar. Arrancamos este primer programa del mes de julio también, con lo cual tenemos nuevo cierre. Y ¡viva! Nueva banda del mes. ¡Viva! Banda, ¿no? Bien, mitad de año estamos. Le vamos a tomar después examen a... Ah, la banda del mes. A Robertita. ¡Ay, no estoy bien! La concha de la lata. Me voy a poner a tiro en la tanda. A tiro. Muy grande. Bueno. Muy jovial. Vamos a... ¿Cómo es el cierre? ¿Lo tenemos que definir, pues, redondear no un poco más? No tengo idea. No, ya sabemos. Lo que decía, no te preocupes. ¿Con bueno, qué cerramos? Vamos a cerrar con discos. No me gusta el nombre, Hernán, pero como no puedo sugerirte otra cosa, no, o sea... A ver, yo te lo corrijo al aire. A dale, ver. A ver. Discos que salvaron bandas. Está bien. Para mí está bien, ya lo entendí. El concepto se entiende, que es aquel disco que la banda venía hundiéndose, sacan ese disco y renacen. Sí. Exactamente. Y ese renacimiento no solo tiene que ver con las un ventas. Éxito comercial, sino quizás un disco que salvó a los integrantes de la banda para que continúen. Claro. Ah, pues, o a uno de ellos. Lo sacaron de alguna situación complicada. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Es más amplio que el reconocimiento sí. popular o, ah, okay. o comercial. Que el disco que la, con el que la pegaron. Me parece que va por otro carril. Okay. Exactamente. Entonces ya... Vamos, de a poquito vamos ajustando cada vez más el concepto y tenemos cada vez, aparecen cada vez más ejemplos. También estarán por llegar en un rato los Poseidótica, una banda que ha venido a presentar cada uno de sus discos acá, con lo cual una banda que nos gusta bastante. Se llama, tiene nuevo disco, es El Dilema del Origen, el nombre del disco, uh-huh. una banda instrumental. Que bueno, vamos a charlar más con ellos más adelante y vamos a escuchar. ¿De qué se trata este nuevo disco? Cuarto disco de la banda. Ah, ¿es el cuarto? Yo pensaba que era el tercero. Cuarto disco de la... Me parece que el primero no lo presentaron acá. Ah. Pero a partir del segundo han venido a presentar todos sus discos. Sí. Yo pensaba que era el tercero. Mm. Bueno, y además vamos a presentar la nueva banda del mes. Se llama Mil Grullas. Y dentro de un rato van a qué estar lindo, sonando. Qué linda la grulla, re palermita. A mí sí, igual todavía me hace referencia, me lleva a Karate Kid, a Daniel San. Ah, porque es una de las posturas de las posiciones, bueno, como se diga, de yoga, la grulla. Y a mí me lleva Daniel mucho. Yo las hago, yo la hago la grulla. A ver. Nada, después da, en la tanda. Robert, te estás negando tanda, todo. A ver si te acordás vos, ha pasado una banda acá que era El Vuelo de la Grulla. El Vuelo de la Grulla. Que tenía la baterista de los Piojos. Así. Sí, sí. Mirá. Eso es un poco lo que vamos a tener. Tenemos noticias, tengo primicias también, como suelo traer. Ahora, yo vi que se juntaron, no entiendo ¿qué? Nada, les iba a preguntar al aire. Vi foto de Steven, mi marido, con el Beatle, uno de los vivos. ¿Con Paul o con Ringo? No, con Ringo. Ah, es cumpleaños de Ringo, le mandamos feliz cumpleaños. Fuerte beso. Ah, tal vez es por eso. Es por eso. Ahora vamos a intentar. ¿Viste el video de la canción de Steven? Sí, tengo muchas críticas. Me pareció como que te puso poca plata, lo cagaron. Para mí se quedaron, le dijeron, si esto te sale... ¿Poca plata te parece que hubo en ese video? ¿Vos viste la escena del fuego? ¡Qué fuego de mierda, boludo! No, o sea, tenía no que ser acuerdo. Épico, tenía que venir como ese traveling, o como se llame, sí. que viene como de abajo, así. No pasa nada, es como una reunioncita hippie, y le meten un poco más de plata a un par de tomas de la chica caminando, que no, sí. garpa, ni como modelo mi vida esa chica. Muy enojada estoy, para mí lo cagaron, ¿y la canción? Y la canción ya la habíamos escuchado y bueno, todo es un pelotazo, pero... ¿Vos lo viste alguna vez a Aerosmith en vivo? No. No te trabajo ese tipo de recitales, me molesta la chica transpirada al lado que grita, ¿no? Pero, no, para eso ¿platea? ¿Una platea? No lo veo, yo lo quiero tener a él charlando, tomando un mate o quién sabe qué. Cuando pero venga tenés que andar de girar por entorno. Voy a tocar todos mis contactos para un meeting con Steven Tyler. Perfecto. Bueno, arrancamos con el tema Arnold Lane, el primer simple de la banda Pink Floyd, cuando la lideraba Syd Barrett. Ajá. Se editó el 11 de marzo del año 67 este simple, boludo, porque de hecho es un simple, es el primer simple de la banda que de hecho no está dentro del primer disco de Pink Floyd, que es The Piper at the Gates of Dawn. Es un temazo. Y aparte, hoy se cumplían 11 años del fallecimiento de Syd Barrett. Que vos viste, me acuerdo yo cuando pasó, 11 años. En el 2006 murió. No, 9 entonces. 9. Bueno, las matemáticas no lo mismo. Estoy vacía, chicos. Pero da igual, entre 9 y 11. Él se sorprendió porque le pareció un montón. Está a no nada. ¿Seguro? ¿9? No, 11. No, voy a buscarlo. 2006. Vivo, hablen. Del 2006 no pasaron 9 años. 2006, bueno, 11. ¿Cómo 9 años? Chicos, estamos en 2015. Ah, estamos en 2015. Es el 2015. Sí. Pensaba que estaba en 2006. Son casi 2006. 10. Casi 10, ahí está. Casi 10. Es un montón igual, Mauro está sí, falleció, él venía, se había, sí, digamos, había caído. En las drogas. Le pegó un mal viaje de LSD y no se recuperó. Pero de hecho, por eso se va de Pink Floyd. Y desde que se va, que ha sido el comienzo de los 70, sí. De Pink Floyd, se quedó viviendo con la madre. Vos me estás jodiendo. No sabías. Estos chicos no se droguen. El tipo se pegó un mal viaje. Un mal viaje y quedó viviendo con la madre, que sí. Es como boludo durmiendo con el enemigo. Sí, pero no podía hacer nada, o sea, era como un chico. O sea, quedó corrido, ese chico quedó se corrido. Simpatizó. No, quedó corrido de la realidad. Le pasó lo mismo a Brian Wilson de los Beach Boys, que después se recuperó. Hay otro más, Rocky Erickson, era de los 13 Floor sí. Elevator, creo que era. Sí, el irlandés. No. Ese no. Quedó como un niño un niño que. Un niño, era un tipo. No, igual no voy a indagar en eso. No voy a indagar en eso. Que se cague y se. No, el tipo, no quedó para el. O sea, quedó corrido la realidad, o sea, quedó en otro plano. Digo, claro, niño de mente, no de. No, niño de mente no. Quedó corrido, quedó en otro plano. Mi vida. Así que, ya bueno, hace 9 años entonces fallecía Syd Barrett. Por suerte, eso. Y este tema, bien. Y este tema, yo sí, por momentos me agarra que no paro de escucharlo una y otra vez en el porque en no, no, nunca Arnold somos Lane. Muy floideros. No, pero este tema me encanta. Bueno, el primer disco me gustó mucho. Mirá vos, que no tiene nada que ver con The Wall. No, la banda después compuso y editó The Wall en el 80. Qué pelotazo que es, ¿no? No, está buena. Va. ¿Sabes lo que me gusta de la incorporación de Robertita? Que ella va a poder decir lo que se le canta. Tiene impunidad, La verdad que tiene impunidad, no le podemos decir nada. Que no sabe. No sé. Tendría que anotar en un papel. ¿Cuánto tiempo le damos? Tiré unas maxianas, es como que ya está tan metida dentro de nuestros corazones. Que no. ¿Cuánto tiempo le damos ya para, por ejemplo, de Lemmy no puede, ya no tiene impunidad con Lemmy? ¿Vos sabés que no me molesta? Él igual. Lemmy no me molesta. No, para mí. A mí me molesta que digas cualquier burrada. A mí no burrada. Me molesta Lemmy igual. Ahí está. Puntualmente. A mí alguna burrada me. Sí, la pelea que tenemos con Queen, que hoy pero se puede. Hoy se puede. Hoy metiste todo, a Queen dentro de papo, o sea, me atacaste claro. Una mezcolanza. Porque vamos a aclararle no, a la gente. No. Después lo aclaramos cuando suene Queen. Censura. ¿Va a sonar Queen? No, no va a sonar Queen. Va a sonar Queen. Va a sonar Queen. Bueno, sigamos con el bicho. Ah, para. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer al 4864-0489 y 466-1095. Nos pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos online en el Facebook y el blog es el bichoreactor07.blogspot.com. Y ahora sí, continuamos con el bicho reactor. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Woke up again to my chagrin. Getting sick and tired of feeling sick and tired again. I tried to write, cause I got the right to make it look as if I'm doing something with my life. Couldn't find a vein, it's always the same. Another dream to reach the final canvas of our end. I woke up again, drank the gun, got up again, to my evil twin. The mirror's fucking ugly and I'm sick and tired of looking at him. Been up all night, I probably picked a fight, cause I can't help it, I'm a bastard in the morning. So they try to write, I think I have the right. A little drinky now and then to help me just to see the light. Just another day, it feels like nothing's changed. Estaba yendo, era lo nuevo de The Libertines, la banda de Pete Doherty, y el otro, el quilombero era... Carl Barat y Pete Doherty. Carl Barat, ahí está. El dúo británico del neo-punk rock del nuevo siglo, principio del 2000. El año 2002 fue el primer disco, el 2004 el segundo. El segundo era el homónimo, y se separaron, y después de 11 años volvieron a juntarse. Mira. Ya venían juntándose. Pete Doherty, a ver, le decimos a Roberta, salía con esta modelo. Kate Moss. Kate Moss. Ah, sí, si nombras a alguien así, te lo entiendo. Era una banda muy enérgica y en su momento pegó mucho, pero no tanto como para llegar a mansificarse, me parece. No como los Arctic Monkeys. No, claro. Pasa, para mí los Arctic Monkeys tuvieron una operación marketingera detrás. Sí. De muy fuerte. Supuestamente fue la primera banda que creció a partir de las redes sociales, a partir de cuántos me gusta tuvieron. Fueron la primera banda. En su momento Lily Allen fue la primera banda, Mika fue la primera. ¿Primera qué? El primer cantante, banda. Que creció gracias a las redes sociales. Bueno, esto decían que los Arctic Monkeys tuvieron el primer contrato porque. Tenían un montón de seguidores y. De MySpace, seguro. Hablando de épocas de MySpace. Qué lindas épocas de MySpace. El bicho rector tiene su MySpace. Sí, Robertito también, no sé la contraseña. Está ahí, viste, como el fotolog. Bueno, se volvieron a juntar, sacan nuevo disco. El disco se edita el 4 de septiembre. Se llama Anthems for Doomed Youth. Y tocaron en el Glastonbury. Ah, quería charlar esto con ustedes. Charla. ¿Vieron la foto? ¿Se enteraron lo que hizo Dave Grohl? Más allá de que vos no estuviste yo te conté lo del yeso. Sí. Ahora salió a tocar enyesado. En no, pero subido en un trono de guitarra. Se la recree el chabón. Es insoportable. O sea, ¿cuánto más vamos a defenderlo? Yo creo que el tipo que no hace un disco completo que está bueno. Por ejemplo. Yo nunca la verdad, hablo a boca de jarro como a mí me gusta y en donde sé moverme. Y el pibe, la verdad, no me tienta a escucharlo. Lo que creo es que lo que mejor que le puedo pasar fue que se le muera Kurt Cobain. Eso está clarísimo. ¿No se moría Kurku? Olvídate, el batero ahí no pasaba... Con lo cual me parece un papelón lo que está haciendo. Un papelonazo. Bueno, ¿vos lo viste, Matías? No, ahora voy a tratar de rescatarte la foto que tengo acá. No me están dando para mostrarle acá porque ya es insostenible. Igual es él con el yeso, o sea, como la otra vez. Tampoco es tan diferente. No, tiene como un trono. Bueno. Y que salen banco de guitarra de acá. El trono de Skeletor. Es terrible. Para de Skeletor. Sí, obvio, boludo. Aguante He-Man y Shira. Bueno, y aparte, bueno, el martes que lo conté, cuando se quebró a la semana siguiente pidió sí, que estuvo, todo, no. Sí, estuvo. ¿Estuvo? Me está haciendo quedar como no una sí, que estuvo. Perdió el presentismo. Pasa que hablamos todos los martes. Hasta ahí lo banqué. Ya el martes pasado dijiste otra cosa que no lo banqué. Que le pide a los fans que le firmen el yeso a través de Twitter con un hashtag. Y abrió una página de internet. Es un pesado. Eso no, ahí no estuvo. Ella no estuvo en la ruptura de ella. Claro, eso está diciendo. Es re pesado, tiene un ego trip fuerte. Y hacemos un disco completo bueno, por lo menos. Dale. Las malas lenguas dicen que era novio de Steven Tyler. Las malas lenguas. Me gusta esa pareja. Llámenme para sacar fotos. No digo que yo participe, pero me gusta porque son los dos lindos tipos. Pero como músico no nos gusta. Bueno, ¿qué más tenía? Lo de los Rolling Stones, Maurito, contanos. Bueno, los Stones están celebrando, no sé, 180 años en la música. ¿Cómo estar vivo? Tendrían que hacer seminarios de cómo estar vivo después de tomar toda esta droga. ¿No? Digo, también los viejos, están enteros. Está muy bien. Es una rebanda. Están celebrando no sé cuántos años, porque digo, de ser un número redondo, de su disco Dedos Pegajosos, sí. Sticky Fingers. 60 debe ser. Y lo editaron vía iTunes, lo tocaron en vivo hace un mes o hace 40 años, semanas. O sea, es lo interesante que hacen los Stones, además de hacer esa gira monstruosa que tocan para 80.000 personas, en Los Ángeles tocaron para... No sé, 700. ¿Cuántos? Ay, me encanta. 600. Sí, en Londres hicieron una fecha en 2013, creo. Así. Y creo que una de estas presentaciones ahí es donde regrabaron en vivo Sticky Finger en el mismo orden en el que lo habían grabado. Que reeditaron también. Ahí está. Bueno, y van a. En el mes de abril se abre una exposición. 50 años. En abril del año que viene se abre una exposición en Londres de toda memorabilia y todo un montón de cosas de los Stones. Que después va a estar abierta hasta septiembre del año que viene y después va a recorrer 11 diferentes ciudades del mundo. Se llama Exhibitionism. ¿Y qué tiene? ¿Remeras, huevadas? No, tiene guitarras, tiene letras, tiene partes del escenario. ¿Qué tipo de originales del chaboncito? Ajá. Y sí, los sí. guarda, para mí es un verso, porque yo que dibujo y que escribo, ¿dónde metí los originales? Yo que sé. Perdona que te diga esto, pero... No me puedo comparar. Estoy comparando, pero digo, ¿y en pedo el chabón guardó? Qué recha. No, eso no, los managers, la gente de la familia. Como vino hoy Robert, ¿eh? Vino mirá. A 20. No lo sé, para mí chamullo. ¿La viste? Está mostrando la foto del trono. Qué grasa ese asiento. Mirá, Robert. Es remostra. ¿En serio? ¿La vas a subastar por ver? Le está diciendo. Sí, es probable. Bueno. Es muy impresentable. Muy impresentable. Para eso nos van las cosas. Vuelve de Dead Weather, la banda de Jack White con Osmar. Al Moshe. Alison Moshe. Su hermana nunca entendí. No, la. Ah, no era nada. Meg White, la mujer creo que era. Mm. Para mí la hermana. No. Decían que era la mujer. No, era la mujer, era la mujer, pero decían que eran hermanas. Que eran hermanos, perdón. Sí. Y para, tenía otro más. Blackmore's Night, ¿vos te gusta? Sí, vuelve Richie Blackmore, guitarrista de Deep Purple. En su momento le cuento a Robert. Sí, contame. En un momento, así como Syd Barrett la flipó, él flipó que era un juglar de la renacentista. Sí. Se puso a salir con una niña un par de años más joven que él, una rubia infernal. Candice Night. Largó la viola y toca con tipo un banjo, lo que sea, toda música medieval. Medieval. Y ahora parece que vuelve a la guitarra eléctrica. Esa sería la noticia. No, eso es una noticia, nos saca un nuevo disco con Blackmore's Night. Y además dice que. Vive en un castillo. Vive en un castillo. Me copa eso. Y dice que cree que está volviendo a tener ganas de tocar rock. Sí. Y se pudrió, sí. Se aburrió. Y vuelve a Purple. Se tomó toda. Y vuelve a Deep Purple y ya están. No, hay varios que no están, ¿no? No, pero por ahí puede volver con cover de Glenn Hughes. Bueno, vamos con otra. Pasamos una novedad, lo de los Libertines recién. Y ahora vamos con otra. Es nuestro amigo Mark Lanegan, que va a editar nuevo disco. Lanegan no para de editar discos. Vos no conocés a Lanegan todavía, Robertita, pero ya lo vas a conocer. No tengo ni la más puta. Era cantante de la banda Screaming Trees. Ah. Un día le vamos a tomar una prueba en vivo a Robert. Uy, cagué. ¿Estudiás una semana antes? Si me dan el material, yo te reestudio y saco 10. Bueno, se llama Houston y son demos que grabó en el 2002 para la banda, lo que iba a ser una banda de sonido de una película indie, ¿no? ¿Cuál? Independiente, Cook County. Trataba sobre las vicisitudes de una familia de Texas, de Houston, que cayeron bajo la adicción de la metanfetamina. Bueno. Y bueno, no entró, no, sí, la película se hizo, pero bueno, estos temas quedaron afuera, así que decidieron reeditar estos temas, pero yo tengo dos. Y vamos a pasar uno de ellos, se llama... el disco este se edita el 21 de agosto. Vamos a escuchar un tema que se llama Halcyon Days, de Mark Lanegan, de lo nuevo, de lo que viene en el disco Houston. So these are the halcyon days I do my suffering tomorrow. The kill I knocked out when the pain's in. My perversities were limitless. I need somebody like you, 'cause I'm on my own tired. It's true. Turn out tipsy elephant. Do you mind me quietly riding you? Don't have too far to go, just a little longer. Like you, 'cause I'm on my own, I'm tired, it's true. El bicho reactor.